cat named Big Bad Bill. I wanted to tell you how the cat was rough and tough. He could shut his stuff. Had the whole town scared to death. When he walked by, they all held their breath. He's a fighting man, sure enough. And then Bill got himself a wife. Now he leads a different life. Muy buenas noches para todos. Acá estamos una vez más transmitiendo este programa que se llama Esa te la debo. Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y como siempre me acompaña mi estimado amigo el señor Andrés Kessler. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Andrés Kessler? Excelente, amigo. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Bueno, me alegro mucho. Nos opera técnicamente, como siempre, el señor Benito Capo. ¿Cómo va, Coconiro? ¿Cómo anda, Benito? Bien, bien, muy bien. Se vino preparado hoy para... Porque hoy traje temas emblemáticos, ¿eh? Sí. Ya tenemos una dicotomía que ahora vamos a hablar en un ratito. Importantísima, ¿eh? Batalla sí. De Luises. Sí, sí. Es una dicotomía traída una vez más por Benito. Benito se está encargando de las dicotomías para cerrar el programa, ¿eh? Exactamente. Esa votación que está ahí entre tal artista y tal artista, eso lo está preparando todo Benito. Sale totalmente en nuestras manos. Era hora que empecemos a delegar tareas, Andrés. Sí, por supuesto, señor. Bueno, Andrés, ¿programa número cuánto esa te la debo? 135, mi amigo. 135. Bueno, cuarta temporada. Cuarta temporada de esa te la debo. Bueno, exactamente. ¿Qué será en la lotería el 135? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, mi amigo? Tenemos un teléfono. Usted ya lo sabe, Andrés, yo le cuento a la gente, Para que mande mensajillos. Exactamente, sí. Para que mande mensajillos. Lo pueden hacer al 3544-570127, Eso si no tiene la característica del valle. Claro, claro. 3544. Ahora, si usted ya la tiene, simplemente marca 570127, Andrés. Perfecto. Manda mensajillos pidiendo, por ejemplo, música, mandando recados para sus parientes. Claro, información. Sí. Y puede participar por el gran sorteo, gran que es... ¿De qué, mi amigo? ¿De qué? Una pinta y dos empanadas del Club Cervecero Los Hornillos, Andrés. Excelente, sí. Hemos estado compartiendo la velada del sábado en el Club Cervecero. Sí. En su natalicio. Sí, en mi natalicio. La pasamos muy lindo, la verdad, un lugar extremadamente agradable, el Club Cervecero Los Hornillos. Atendido por sus propios dueños, a veces y a veces no. Pero un lugar... demasiado agradable, le voy a decir, Andrés. Excelente. También que excelente le diga así. Bueno, ¿y tenemos un sorteo de qué, mi amigo? Y sorteamos eso, una pinta y dos empanadas. Lo que ya dije. Bueno, hay una dicotomía. Sí. Para el tema del cierre. Así es. Luis Alberto Spinetta. Así es. O ¿qué artista? José Luis Perales. Un grande de los grandes. Que después vamos a estar hablando de él por una noticia triste que al final no fue tan triste. Vamos a hablar de José Luis Perales un ratito, atenti. Escúcheme, también tenemos una gran promo. Gran promo, De M&M, nuestro auspiciante también. Sí, sí. Que en estos días hay una promoción que está fantástica. Me gusta, porque una mozzarella y un latón no lata de 7.10 a 2.300 pesos. Una ganga, Andrés. Así que aprovechenlo. Bueno, tiene el número de teléfono para que pueda la gente hacer los pedidos, si quieren, porque hay delivery también. Claro, exactamente. Nuestros amigos de M&M lo llaman, le piden la promo de la mozzarella y el latón de cerveza. ¿De cuánto tiene esa cerveza, Andrés? 7.10, mi amigo. Casi un litro lo que tiene eso. Pueden llamarlos al 3544-557556, Excelente. Repito, 3544-557556. Llaman, piden la promoción a nombre de Esa Te La Debo o Radio El Grito, si usted quiere, y le llevan la promoción a su casa. Y si no, van ahí y se juegan un pool, metegol, bowling, puede jugar lo que quieran. Está ahí ubicado ahí sobre la ruta, ahí al toque, saliendo un poquito del pueblo. Sí. Y ahí va y puede hacer hasta jugar un Jenga, mi amigo. Hasta puede jugar al Jenga, increíble. Exactamente. Una cosa de locos, Andrés. Bueno. Bueno, mi amigo, vamos a comenzar. Una semana... que está rodeada de spots publicitarios, de propaganda. Sí, sí, ¿por sí, qué? Sí. Obviamente el domingo son las PASO. El domingo son las PASO. Hay gente que por ahí algún prevenido que no sabe esto, pero el domingo hay que votar, ¿no? El domingo hay que votar, señores. Es una elección. Agéndelo, por favor, Una elección primaria, por supuesto. Sí. Pero que marca una tendencia para las elecciones definitivas en octubre, ¿no? Sí, no es que hay que elegir primates, es una elección primaria. ¿Sí? Claro, y la realizan en escuelas primarias. También. Exactamente. Sí. Así que bueno, a saber votar, mis amigos. Qué difícil eso, Andrés. Está difícil. Está como en un embudo, ¿no? Sí. Y uno vota al más, no se puede decir. Bueno, mi amigo, vamos a arrancar. ¿Qué pasó un 10 de agosto? ¿Qué pasó un 10 de agosto, Andrés? 10 de agosto. ¿Le gusta 1815? 1815. A ver, algo relacionado con aquí, Latinoamérica y las revoluciones, ¿no? 1815, el fraile recolecto Francisco de la Paula Castañeda. Mire cómo se llamaba el muchacho este. Había que ponerle Francisco de la Paula se llamaba. El fraile recolecto. Lo recolectaron del piso ese. Francisco de Paula Castañeda. Sí. De destacada actuación en la Revolución de Mayo en 1810. Le dije, ¿vio? Inaugura la Academia de Dibujo en el edificio del Consulado de Buenos Aires en 1821. Esta pasó a ser la cátedra de la Universidad de Buenos Aires, señor. Mire usted, bueno, así por eso artistas del Valle como Paula Lolo y demás hoy están festejando la efeméride de este muchacho que fundó la Academia de Dibujo, por ejemplo. Por supuesto, señor, eso siempre hay que tenerlo presente. ¿A usted qué le gusta? Sí. Este tipo de efemérides, ¿no? Cuanto más viejas, mejor, ¿no? Cuanto más viejas, mejor, sí, las efemérides, ¿no? Ah, ¿sí? No, bueno, es válido aclarar este tipo de cosas. Y los vinos también, ojo. Bueno, en 1997 el farmacéutico alemán Felix Hartmann registra el ácido acetilsalicílico, componente básico de la aspirina. ¿En 1897? Mi amigo Felix Hoffman. Felix Hoffman. Era el papá de Dustin Hoffman, ese, el actor. Claro, exactamente. El primo hermano y el tío abuelo. En 1903 mueren 84 personas en un accidente ocurrido en el metro de París. Mire usted. En 1912 se crea la Escuela de Aviación Militar. Bueno. En 1945 muere el inventor yankee Robert Goddard, padre de la cohetería moderna. Bueno. Y cuando referimos a cohetería, no es lo que tira usted en Navidad, Año Nuevo, ¿no? Ah, ¿no? No. ¿No son los chasquibunes? A la cohetería que se implementa para luego mandar... ¿Espacial, digamos? Espacial, bombas, todas cosas que no tienen que ver con el fin de año, ¿no? Claro. En 1955 nace José Luis Scioggia, humorista argentino. Bueno. En 1960 nace el actor español Antonio Banderas. Muy bien, Antonio Banderas. Actorazo, le mandamos un gran saludo. Yo lo que vi reciente el papel de Banderas fue a Picasso. Una serie está muy buena, labura muy bien él. ¿Él hace de Picasso? Él hace de Picasso, muy bien caracterizado. ¿Lo pelaron? No sé si está pelado o tiene algún engorro de goma, alguna cuestión de esa característica. Pero muy, muy bien la U. Bueno, la voy a ver. ¿Dónde la pasan, Andrés? La puede encontrar en Cuevana. Si usted tiene Star Plus y Disney, que es un paquete. Sí, Disney tengo, porque miro siempre El Rey León. Esas cosas. Claro. Entonces ahí, si usted tiene Disney, como dicen, ahí lo puede ver. Y bueno. si no tiene eso, busca en Cuevana, encuentra todo por ahí. Ahí está todo. Y nos vemos en donde, en Disney. En el 68 nace el gran actor argentino Fabián Vena. Fabián Vena, bueno, muy bien. Bueno, después le voy a contar una anécdota respecto a Fabián Vena. En 1973... ¿Usted participó en esa anécdota con Fabián Vena? Sí, pero ahora le voy a comentar. Después. En 1973 nace el futbolista argentino Javier Zanetti, el Pupi. El Pupi Zanetti. Pupi, un gran. Se quedó en Italia, ¿verdad? Se fue a Italia y se enamoró de Italia y se quedó allá, en el Inter, a vivir. El tipo es un grosso. Está de directivo en el Inter. Sí, es el director deportivo del Inter. Ah, mire usted. Jugó toda su carrera allí, ¿no? Es uno de los ídolos allá, porque en general los jugadores son traspasados a otros equipos. Él se fue acá de Banfield. De Banfield al Inter. Y sin escalas. Bueno. 1977 nace la jugadora de hockey más o considerada la mejor de todos los tiempos en su deporte, como la Lucha Aymar, Luciana Aymar. Muy bien. Y hablando de Luciano, ¿qué está sucediendo, señor? ¿Qué está sucediendo con Luciana Aymar, dice usted? Claro, no, con los Lucianos, nuestro compañero también. ¿Tati la Espina? Sí, no sé qué ha sucedido, no. Creo que hay un episodio de rapto extraterrestre relacionado con él. Ah, es más, creo que puede contar algo de eso, ¿no? Sí, creo que lo suplantaron, de hecho creo que ya no es él. El otro día lo vi y... Y ya... Se comportaba de una forma muy extraña. Sí, están diciendo, como dicen de Luis Miguel, que sí, es que un es doble. Sí, es el doble, sí. Es más, tiene los hombros más chiquitos, este Luciano Tati la Espina que anda acá por el pueblo. Claro. Para mí que no es el verdadero. Claro. O este es el verdadero y el otro era el impostor. Sí, el tema es el siguiente, ¿no? Ahora que yo estaba mirando el tema de lo de Luis Miguel, que está sonando en todos lados, ¿no? Sí. El doble está facturando el doble él, o sea, claro. Está 800 shows clavó el loco. Pero bueno, también como es un tipo que no está expuesto en las redes y demás, no sabe cómo es el cambio físico. Pero es verdad que es un doble, Andrés, ¿usted sabe esto? Eso dice recientemente. No, es una boludez lo que están diciendo, nada más. ¿Es Luis Miguel o no es Luis Miguel? O sea, yo la verdad estoy preocupado. Está preocupado, sí. Yo vi que no durmió bien estas últimas noches. Hace como una semana que no duermo. Claro, ¿no? Una cosa larga. Bueno, esto le va a gustar a usted. A ver. 2010 en la Antártida se registra la temperatura más baja de la historia. ¿Sabe cuántos grados? No. Tira alguno. ¿Más baja de la historia? Sí. No sé. Juéguesela. 5 grados bajo cero. En la Antártida, señor. 93,2 grados Celsius, ¿eh? Mire usted. No Fahrenheit, porque a veces se confunde y son claro. Otros números. Sí. Mire usted. Tremendo el fresquete que había. Sí, hasta 2000. Los pingüinos tenían frío ahí. No, pingüinos que han congelado ahí, una torre. ¿No? Se celebra el día entonces de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno. Que conmemora la creación de la Escuela de Aviación. Aérea Argentina. Yo prefería que se celebre el Día del Dibujante, si se creó la Escuela de Dibujos. Yo también la Fuerza Aérea. Prefería porque la Fuerza Aérea, la verdad que no es de mi devoción. Y claro. Más con las tareas que han realizado las dictadores militares, ¿no? Por supuesto. Así que muy bien, antes preferiría celebrar el Día del Dibujante. Bueno, para nosotros es el Día del Dibujante, ¿eh? Feliz día a todos los dibujantes también. Le cuento una más. Cuénteme. 10 de agosto de 1909 nace Leo Fender. Leo Fender en California, en Yanquilandia. El inventor luthier norteamericano que fundó la compañía de fabricación de instrumentos eléctricos Fender. O Fender Electric Instrumentos Manufacturing Company. Hoy conocida como Fender Musical Instrumento Corporation. Y más tarde la compañía GL Musical Products. Sus guitarras eléctricas, bajos, amplificadores diseñados de 1950 continúan dominando la música popular más de medio siglo después. Leo Fender y el guitarrista Les Paul son citados frecuentemente como las dos personas más influyentes en el desarrollo de instrumentos eléctricos del siglo XX, mi amigo. Sí, mire usted. Mire, tradicionalmente se menciona que la marca de la de Les Paul, Gibson, ¿no? Estamos sí. Hablando. Gibson Les Paul. Ha sido el más serio competidor de Fender en la fabricación de guitarras eléctricas. Ajá. Tratándose en realidad de diseños y filosofía de construcción muy diferentes. Y con un éxito altamente a lo largo de la historia. Fender murió el 21 de marzo del 91 por complicaciones de la enfermedad del Parkinson. Mire usted, creo que Eric Clapton toca siempre con Fender, por ejemplo. Sí, ¿no? Para tener una referencia ahí. Sí, sí, hay muchos guitarristas que son muy fieles a su marca y también su diseño, porque aparte es al vos tener un morlaco más, ¿no? Tenés la posibilidad de, bueno, bajame las cuerdas, las quiero así, quiero esto, sí, claro. Son diseños ya personalizados, ¿no? Claro. Entonces, ya hay una elección mucho más copada si tenés una monedita. Exactamente, amigo. Bueno, no sé qué está pasando con el tercer integrante, ¿eh? No sé si está demorado, si lo... Está en un empotellamiento de tránsito. En la comisaría. O, eso es más probable. No sé por dónde está, qué es lo que está sucediendo. Les cuento una cosa. Cuénteme una cosa. Sabe que salió un discazo, que también fue película. Bueno. Por allá, por... ahora le cuento el año exactamente, pero salía Help. Temazo, y también tiene su película, el disco Help de los Beatles. El disco Help, sí, yo sí, la, sí. Es una película. ¿Usted la vio? Sonsa, Help? Si se quiere. ¿Sí, usted la vio? No, la verdad pinta, que si la vi, no la recuerdo bien. La película de los Beatles son películas más bien en sonzonas, si se quiere. Pero la época así, era así, muy, ¿no? Sí, era como... un humor muy, así muy. Pero muy lindo también, ¿eh? Un humor lindo. Ojo, no digo sonso como algo malo, ¿eh? Digo como un humor así muy. Para toda la familia, vamos a decir, ¿no? Exacto, ahí estaba la cosa. El protagonista de esa película Help es Ringo Starr, ni más ni menos. Están los cuatro, pero Ringo es el personaje principal, ¿no? ¿Ah, sí? Con un anillo que pierde y que se lo quieren robar, bueno. Una película interesante para verla, digamos, los cuatro de Liverpool. Lo mismo que, bueno, Gira Mágica y Misteriosa, otra linda película de los Beatles para ver. Un poco más surrealista, ¿no? Ah, esa era más... Un poquito más posterior esa película, pero bueno, ambas muy buenas para ver. Y después Help, un discazo. Tiene unos temas que son tremendos. Salvo Help, que es el corte de difusión, que no, no digo que sea malo, pero es más conocido. Claro, lo que pasa es que con el disco como que cansó mucho el tema de la repetición, ¿no? Y Hell la pasada, bueno, está... Pasa con canciones que son muy emblemáticas, ¿no? Sí. Caso hay canciones que no, que vos la escuchás y decís, no. Después cuando pasan los años, la volvés la a escuchar. La volvés a escuchar y te gusta. Porque sí, sí, era un hit, ¿no? Claro. O sea, cuando vale, son hit, a veces te cansan, es verdad. Sí, sí, te cansan en el momento cuando está la repetición del tema. Por ahí es muy bueno la canción. Sí. Para que sea hit, es alguna melodía que está buena. Por sí. más que no te guste el estilo. No, no, no. Pero pega, ¿no? Sí, eso me pasó con Tuve tu veneno de Natalia Oreiro, por ejemplo, Andrés. Ah, ¿sí? Sí, sí, veo que ahora lo está escuchando de vuelta. Ahora volví a reencontrarme con esa canción y digo, era horrible, sí. Claro, sí, sí, es un espanto. Bueno, decíamos que un día 6 de agosto, sí. Pero en el 65, sí. publicaron el quinto álbum de su segunda película, esta Help, la había mencionado usted la primera. No, yo mencioné Gire Mágica y Misteriosa. La primera es Anochecer de un día agitado. Ahí está. Que es más un seguir a los Beatles en sus conciertos, cuando iban corriendo, los perseguían todas las chicas por las calles. Bueno, es más una especie de reality en vivo, pongamos. Claro, claro, claro. No claro. es tanto una ficción como Help. O claro, ahí está. Claro, eso era más un recorrido con claro, los músicos claro, que otra exactamente, cosa. Exactamente, exactamente. Esta ya tiene un guión, por más que sea pedorro. Sí. exactamente. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar una canción de los Beatles. Vamos. She's got a ticket to ride. Estás escuchando Esa te la debo, un programa de bueno, un programa. Alma tras la sierra. En Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. La cuesta de aquel ciego esconde mucha maravilla. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma tras la sierra. ¡Huye! Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? ¡Hagamos un asado! Esperan el Super Los Chinos con la mejor carne. Y recordá, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado, que bien hacerlo mismo. Estás escuchando Esa te la debo. ¿Vos estás seguro que querés escuchar esto? Temazo, Andrés, que trajo. Entramos con... ¿Qué temazo? Vio que dicen que mucha gente está politizada. Bueno, parece que hoy estamos muy beatilizados. Colgué este tema también, porque el 8 de agosto del 69... Sí, no voy a hacer ninguna rima soez, Andrés, no se preocupe. Se toma la foto de la portada de Abbey Road. Sí. La emblemática, la, ¿no? La portada más emblemática de los Beatles, obviamente. Una foto imitada hasta la saciedad, ¿no? Porque sí, sí. Creo que lo hicieron 400 personas más. Sí, hasta esa te la debo. Una vez hicimos un flyer. Un flyer cruzando con acá eso, la ruta de los, ¿no?, Hornillos. Pero bueno, fue tan emblemático que hasta tiene su día, digamos, que es el 8 de agosto. Y la gente va a ese lugar y se saca fotos. Claro, usted, Andrés. Claro. Bueno, muy loco. ¿Sabe dónde es ese lugar? Abbey Road. Es a la altura de Grove Road, justo enfrente de la puerta de los famosos estudios de grabación. Ahora me ubico mejor, ¿eh? Para conseguir la toma, el autor de fotografía, John Macmillan, hizo que John Ringo, Paul y George cruzaran cuatro veces en ambos sentidos el paso de cebra más conocido del mundo, ¿no? Sí. Lo único artificial de la foto fue el corte de tráfico rodando, porque ni siquiera el vestuario estaba predeterminado. Claro. Cada uno, ¿viste?, le iba vestido tal cual como salió de su casa aquel día. Sin embargo, la foto evidencia de alguna manera los distintos y distantes que eran ya los cuatro de Liverpool. Uh-huh. John vestía de blanco, Ringo de negro, Paul de gris. Oscuro, llevaba un cigarro a la derecha e iba descalzo. Y George vestía completamente de vaqueros. En cuanto a la música, fue lo último que grabaron juntos los Beatles. Fue una especie de testamento que quisieron dejar cuando la convivencia ya era insoportable. Mire usted. Lady B apareció después, pero se había grabado antes que Abbey Road. ¿Sí? Claro. En el disco se descubre en toda su plenitud a George Harrison, que firmó dos de sus mejores canciones del álbum, Something y Here Come the Sun. Ajá. Hoy, como cada uno de los 8 de agosto, centenares de turistas, sí, repiten ese ritual. Mire usted. Posando sobre el paso de cebra, como ya hizo, en el 91 el propio Paul McCartney. Claro. Paul McCartney. En una tapa de un disco solista. Parodiando la foto que se había hecho con sus compañeros en el álbum Paul Vive. Claro, esto también viene a colación de lo que habíamos hablado de los dobles y de los muertos que vuelven a la vida, Andrés. Y de los muertos, porque hubo una teoría súper conspiranoica que había salido hace unos años, ya hace bastantes años, que Paul McCartney, sí, había no muerto, es el también. De Capusotto que pide más carne, sí, también había fallecido, digamos, era en el 68, por ahí. Que falleció cuando tuvo ese accidente de tránsito. Sí. El cual impidió cortar la gira que tenían prevista y tuvo unas lesiones importantes. Ahí dijeron que supuestamente la teoría de esta conspiración, sí, dice que ellos hicieron, porque habitualmente se hacía estas cuestiones de imitadores, uh-huh, para los shows y demás, sí. Y uno de esos concursantes que dicen que era canadiense es el que dice que es el Paul, verdadero, dicen que murió en ese accidente y que este Paul canadiense hizo operaciones, qué sé, claro, yo, y es. Y es el Paul McCartney. Para, pero bueno, Paul son... McCartney es Luis Miguel, Andrés. Claro, y ahora entendemos, ahora entendemos todo, ahora entendemos todo cómo funciona sí, el mundo de los dobles. El mundo de los dobles. Es un mundo, ¿eh? Ojo, claro, usted decía paso cebra. Para la gente desprevenida, el paso cebra es el paso peatonal. En España se le dice el paso cebra. Porque tiene esas franjas blancas pintadas en el asfalto, digamos. Claro. ¿Vio? Sí, el paso cebra, pero aquí se dice el paso peatonal, digamos, ¿no? Claro, exactamente, el paso, bueno, peatonal. Recordamos, Andrés Keller, que tenemos un teléfono para que manden mensajillos. Sí, señor. Es el 3544-570127. Sí. Sí, ahí pueden mandar mensaje de texto, WhatsApp, paloma mensajeras, mensaje de humo. Lo que usted bomba quiere. De humo, lo que usted cualquier quiere, cosa puede mandar ahí. Y van a participar por dos por una pinta y dos empanadas del Cruce Becero Los Hornillos. Excelente, un lugar excelente. Avisamos, este fin de va a estar cerrado por la veda electoral, ¿sí? Se suma a la veda, está bien. Pero el otro fin de semana en el Cruce Becero Los cuénteme, Hornillos, el viernes, Juan Seferiú, un tremendo artista que ya estuvo y la rompió. Hace rock nacional, pero que la rompe el vago. ¿Rompió la sí, guitarra? Sí, rompió la guitarra y el bar incluso. Después tuvieron que arreglarlo. Va a estar el viernes. Y el sábado, unos clásicos ya del Club Cerecero Los Hornillos, Les Kinky, haciendo Bob Marley, ¿no? Rey y Bob Marley. Sí, sí, del mejor, muy buena calidad. Exactamente, del mejor. Yo le cuento que el viernes 11 de agosto, 21 horas, sí, va a tocar Alucinei. Bueno, en La Casualidad, San Javier, Córdoba. Pueden hacer sus reservas al 3544-302912. Reiteramos que, bueno, Alucinéis, una agrupación que está conformada por Luz Ruiz Díaz, Ney Froscovelli. Exactamente. Y como invitado permanente. Sí, lo invitaron y lo secuestraron. Y Omar Carafini, el Omar gran pianista, Carafini, que va a estar en el piano. ¿Sí? Así que. Nada, van a estar repasando un poco lo que es los discos Supa, Voy Contigo, ¿eh? Sí. Así que, bueno. No disco Supa. Usted sabe que Supay es en quichua es diablo. Claro, no, esto es Upa. Upa, menos mal. Upa y el otro Voy Contigo, el otro disco, señor. Me quedo más tranquilo. Les porque comento, si no era Supa y Voy Contigo, es un mensaje satánico, atenti, como el de Yuya. ¿Se acuerda que Yuya tenía mensaje satánico? Sí, sí, ponía el cassette RB que se le enganchaba todo el disco. Sí. El derecho a espectáculo, 2.500 pesos. Realmente, muy bien, una ganga. Estos tipos de artistas sí. Y un show, no es nada. No. Así que vayan reservando al 302912, bueno. Señores. Bueno. Otro tema, Andrés, aparte tenemos la gran promo grande de nuestros amigos de M&M. Si no, si no quieren cocinar hoy, no cocinen mañana, nada. No cocinen, señores. ¿Tienen ganas de escuchar esa Te la Debo bebiéndose algo y comiendo algo sin trabajar? Exactamente. Llaman a nuestros amigos de M&M al 3544-557-556. Ahí está. Repito, 3544-557-556 y piden una mozzarella y un latón de cerveza que tiene. ¿Cuánto tiene esa? ¿Como 3 litros y medio tiene esa lata de cerveza, Andrés? ¿O no? No, 7.10. 7.10, bueno. 7.10. Al precio de 2.300 pesos, ¿eh? Se lo llevan a su casa. O sea, simplemente una ganga, en pantuflas, así como están, en pantuflas y taparrabos, atienden a la, al delivery de M&M. Sí, igual póngase algo. Sí, si póngase. Sobre todo porque se puede enfermar. Un taparrabo o algo para atender a la persona que viene a hacer el delivery. ¿No? Sí, porque, por favor, no sean descorteses. Póngase la bata a los Sandro, por ejemplo. Sí, con un whisky en la mano. Con la bata y un whisky en la mano. Y ¿eh? El pucho, porque si es a los Sandro, con el pucho sí. también. Andrés, ¿usted cuénteme. Sabe? Usted, yo lo vi el otro día mirando, el 8 del 8, justamente que hablábamos de los Beatles. El día del Chavo. Sí, el día del Chavo. Lo vio usted mirando hacia el cielo. Siempre, siempre. Usted estaba preocupado por algo, yo sé por qué es. Cuénteme. Porque aparentemente, Andrés, esto es serio, ¿eh? No, no, por favor, todo es serio. Sí. La radio, señor. El 8 del 8. Sí. Se abrió el portal del León, Andrés. ¿Cómo, cómo? El 8 del 8. Pero no era el día del Chavo el 8. No. Se abre un portal. El 8 del 8. Me claro, interesa esto. Y ojo, esto no tiene nada que ver con ninguna rimita en relación al 8 del 8 y portales que se abren ni nada ¿ah, no? por el estilo. No, no, no. Esto es serio, ¿eh? El 8 del 8 se abrió el portal del León, Andrés. Y yo le traje una nota para que sepa cómo manifestar abundancia y prosperidad. Eso me gusta y me vendría bárbaro. Aparte, sí, ¿no? Me parece que es una nota muy para la, nuestros acá coetáneos del Valle de Traslasierra, sí, ¿no? Sí. Muy seguidores. Del León, sobre todo. Claro, no, por supuesto. No es una novedad, dice la nota. ¿Ah, no? Que en ciertos momentos del año se abren portales, Andrés. ¿Ah, no? Que resultan ser pero ideales. Eso, lo idea me parece Javier Portales. ¿Cómo es el tema este? Escúcheme, Andrés, dijimos que íbamos a ser serios. ¿No? No, no, perdón, perdón. No es una novedad que en ciertos momentos del año. Ahora la cuestión es saber en qué momento. Eso es lo que va a revelar nuestro amigo que se llama Yael Terán Velázquez. ¿Eh? Vamos, Velázquez. Yael, me gusta. No sé si es. Varón, mujer, mexicano. Bueno, no, eso no viene. Venezolano. No es relevante, señor, no es relevante. No. Bueno, hay ciertos momentos que resulta ser ideales para manifestar cosas buenas para la vida, Andrés. Este claro. 8 de agosto, sí. Para que sepa usted que es un tipo incrédulo hasta la médula. No, no, no, está bien. ¿Usted cree? Vamos a poner una fichita, a ver qué dice. Este 8 de agosto el universo entró en un momento energético muy fuerte gracias a la apertura del portal del León. Así como se lo dijo. Que no es León nuestro amigo acá de las Rabolas tampoco. No, no, no, tampoco. No. Las buenas vibras y energías positivas estarán... Ah, con razón ganó Estudiante el otro día en Brasil y clasificó. Y porque el León le dicen. Ah, ¿el Estudiante le dicen León? Claro. Bueno, ahora entiendo León? Todo. Ahora entiendo. Bueno, la buena vibra... Y le dicen León porque el otro es el Lobo, señor. El Lobo y el León. Claro. Ah, podría ser Chivita. Porque el que Lobo lo mismo y Chivita. Que pasa con Huracán, por ejemplo. Que es el Globito. ¿O no? No, Huracán. El otro tiene el Ciclón, le dicen. Como usted. Para. Claro, a esta altura de la vida vengo a comprender algunas cosas del fútbol que no entendía, Andrés. Bueno, ahora, usted, este programa se va a nutrir de un montón de cosas que no le sirve a nadie, pero son cosas que se hizo. Vamos, mire, Andrés, bueno, la buena vibra y energía positiva estarán a nuestro favor para manifestar abundancia y prosperidad, ¿eh? Ahí está, eso es lo que necesitamos. Le podíamos pasar a Mas, a Larreta y todos los candidatos. Y a Milei. No, a Milei no. Bueno, Milei. Aquí esta más. Nota. Agravó. El portal del León, sí. El portal del León, a ver si el 8 manifestaron algo. Sí. Para la PASO, no sé. Sí. Así como el portal del León, también existen numerosos portales energéticos, Andrés. O sea, no es el único que existe el portal del León. Ah, bueno, porque si no ya no estábamos perdiendo. Hoy es 10. Claro. Sea, estamos estos portales se abren en las fechas, escuche esto, cuyo mes y día son iguales. En este caso, 8 del 8. O sea que el 9 del 9 se abre otro portal. Que también tiene una rima que no la vamos a hacer. ¿Ah, no? No. También suele suceder cuando el número del día y del mes es idéntico a la suma de los números del año. Bueno, ahí ya va. Del coseno, de la hipotenusa. Ahí ya tenés que ser un matemático. Claro. Más, para estar atento. Exactamente. Su propósito, Andrés, porque ¿para qué vale esto al fin y al ¿para cabo? Qué? Se preguntará uno. ¿Por cuá? Su propósito es mover las energías de nuestro mundo interno y abrir las perspectivas hacia lo externo, ¿eh? Porque se trata de un portal. El portal que hace comunica lo interno y lo externo, justamente. Si no, no sería portal. Escuche, mire. Sería solo Javier. Escuche. Ahí se está abriendo un portal. Ahí se está abriendo. Se abrió. Cierrelo que trae frío. Cierrelo. Se cerró. Bueno. Este martes 8 de agosto se abrió el portal del León. Yo dije, un acontecimiento místico, Andrés. Que llega para llenar de energía a quienes están abiertos a manifestar algunos buenos sucesos en su vida. Claro, esto no es para cualquiera. No, claro. Si usted no cree, Andrés, si usted no está abierto... Si usted no está abierto... Decirlo de una forma directa y franca... Claro. No va a recibir ningún beneficio del exterior. Nada. No, olvídese. Esto ocurre cuando la Tierra se alinea con el Sol y la estrella de Sirio. Mire usted. Mira Sirio. Sí. No solo sirve para traer buenas energías, sino que es un momento clave para encontrarse con uno mismo. Ahí ¿eh? Está, eso es lo más importante. Eso me gusta, mira, encontrarte con uno mismo. El tema es cuando vos no te gustás a vos mismo. Sí, ¿y esto está? Soy yo realmente. No, y aparte, ¿verdad? Hay días que no te querés encontrar con dejo vos. Mucho que desear, uno dice cuando se encuentra consigo mismo, ¿no? Aparte, esto es un desafío, sí. Encontrarse con uno mismo, porque sí. Hay días que no se soporta ni uno mismo. Es verdad. Entonces. Los signos zodiacales, Andrés, que más se verán afectados por la apertura ¿cuál? De este portal, míralo. Atenti, tome nota. Son, estoy anotando. Leo. Usted, señor. Sí, yo, justamente. Libra. Sí. Y Acuario. Libra esterlina. Sí. Y Acuario, Y Acuario, claro. Sí. Que no conozco a nadie. No. Quienes estarán muy predispuestos a manifestar cosas buenas, Andrés. Claro, no puedes manifestar, por ejemplo. Que te duele la panza. No, son cosas buenas, usted por lo aclaró. Por eso, o sea, mire el portal, usted no puede estar a las puteadas, por ejemplo. No. Trate de reservarse, claro. Ese día, todas cosas positivas, sí, copadas. Sí. Trate de esperar hasta septiembre. Mínimo hasta septiembre. Espere que pase agosto. Al andamiaje. A ver si llueve. De la mala sangre. También es una buena oportunidad para los demás signos, ¿eh? Para atraer los deseos positivos de abundancia. Bueno, al final para todo. Perdón. Estos tres signos son los que le va a ir bárbaro con el portal este. Pero también dice que es una buena oportunidad para los demás signos. O sea, que al final y al cabo Para todos, me caigo y me levanto. Claro. Yo pensé que era para mí nada más, que soy de Leo. Así está el país. Claro, joda esto. Bueno, ¿cómo manifestar prosperidad y abundancia, Andrés? ¿Cómo, señor? Es la pregunta del millón. Bueno, atenti. Existen varios rituales para poder aprovechar la apertura de este portal. Ojo. Claro, no es que esto te va a llegar por estar ahí y paviando simplemente. No, tenés que hacer unas especies de rituales, aparentemente. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Sacrificios humanos. No, mentira. No. Uno de ellos es con una hoja en blanco, Andrés. Sí. Usted va a escribir los objetivos que tengas para tu vida. Claro. O sea, usted agarra una hoja en blanco. Y, por ejemplo, a ver, dígame un objetivo que tienes para su vida. Yo le digo. Llegar a fin de mes. Esa nota. Ese es un objetivo importante, le digo. Bueno. Uno. Y ahí va anotando. ¿Qué decir uno más? Me olvidé la comida del gato. Tres. Ese no es un objetivo. ¿Ah, no? Porque se olvidó la comida del gato, Andrés. Es una anécdota en todo caso. Bueno, una vez que termine de escribir todos sus objetivos en esta hoja en blanco, Andrés. Sí, sería. La va a doblar. Esta hoja de papel. ¿Qué cosa hay que doblar? La hoja de papel. Ah, está bien. Y la va a guardar en un lugar donde nadie pueda encontrarlo. Qué problema. Pero eso. Muy porque, cercano a usted. Pero ojo. No, pero por eso. Bueno. Donde nadie lo pueda llegar, pero que esté cercano. Ya tengo una idea, pero no sé si es muy cómodo. Depende. Y nadie va a encontrarlo, ¿y está seguro usted? No es muy cómodo. Puede ser, pero. Si no, el tema es cuando cuénteme, usted tiene familia y demás, usted se lo voy a dejar a mano y por ahí vio una hoja y dice, la aprovecho mi hija para dibujar. Vio como son los niños, que agarran cualquier papel y se ponen a dibujar, ¿no? Claro. Entonces, y usted había anotado sus objetivos. Quiero llegar objetivo, a fin de mes. Claro. No. Comprarle la comida al mío. Bueno, entonces usted agarra esa hoja, agarra ese papel. La dobla. Sí, lo dobla. O lo hace un bollito, como prefiera. ¿En qué forma lo tiene que doblar? ¿Lo dobla tipo cuadrado? Lo hace envolvente, puede un ser rollo y colocarlo en partes del cuerpo. Dígame, porque esto es muy importante para. Esto me parece a mí que queda abierto a la innovación. Ahí está. De cada persona, ¿no? Perfecto. Usted tiene que doblarlo, hacerlo un bollito, lo que usted pensó. Hace lo que un tubito. Y lo guarda en un lugar donde nadie puede encontrarlo. Pero que esté cerca suyo, Andrés. O sea, no lo puede guardar a tres cuadras. Lo guarda en el supermercado de los hornillos abajo de una botella de aceite. No. Lo tiene que tener a mano. Sí, no. Mira. Escúcheme. Tiene que tenerlo cerquita, pero en un lugar donde nadie lo vaya a encontrar. Ojo. Bueno, si lo que buscas es la abundancia, Andrés. Sí. Vas a necesitar. Mi segundo nombre es abundancia. Andrés Abundancia Keller. ¿Usted? Claro. Bueno, vas a necesitar algunas hojas de laurel. Mira qué lindo. Ahí está. Seco. Tengo. Y una pizca de azúcar. Eso está caro. Ojo. No vale reemplazar el azúcar con cualquier. Ponemos otro. Más hoja laurel, me parece. Sí. Y una pizca de azúcar. Para hacer el ritual necesitarás, escuche bien, colocar el laurel y el azúcar en un sahumador, Andrés. ¿Usted sabe qué es un sahumador? No, la verdad que no. Bueno. Yo le preguntaba. Esa te la debo. ¿Qué es un sahumador? Un sahumador es un recipiente que usted utiliza para sahumar. No conjugo ese verbo tampoco. Claro. O sea, yo sahumo, tú sahumo. Claro. Me parece que es un dispositivo donde usted. ¿Vio el sahumerio? Sí. Es un dispositivo que tiene como un orificio, digamos, y usted clava el sahumerio ahí. Tac. Ah, es una cosa para clavar. Sí. Ah, usted bueno, pone el sahumerio y le prende fuego. Sí, claro. O sea, usted clava en el agujero y después lo prende fuego. Sí, con las eso hojas puede de ser cualquier cosa. Digamos. Sí, con las hojas de laurel. Puede terminar sonando los bomberos, señor. Sí, ojo que en esta época de seco es peligroso. No, por eso. Y con este sahumador y las hojas de laurel y el azúcar, tiene que recorrer toda su casa, Andrés, con esto encendido. O sea, usted recorre su casa. Sahumando. Sahumando, con las hojas de laurel y el azúcar. ¿Estamos? Perfecto. ¿Qué cantidad de azúcar? ¿Un kilo, dos? Una pizca. Dice. Ah, sí, está bien. Con lo cara que está el azúcar, yo. Si no, utiliza una pica es un montón ya. Y las hojas de laurel secardi. Seca. No, la cortada del árbol. No, seca. Y la pones a la sartén. No, si no, se te cumplen a la mitad tus propósitos. Claro. O sea, llegás en vez de a fin de mes al 15. Y eso es lo que me está pasando. Parece que las tengo verdes las hojas. Claro, sé que las vi. Por último, Andrés, podés optar por armar un pequeño altar. Mirá este qué lindo, ¿eh? Ah. Que esté rodeado de objetos que hagan alusión a la figura de un león. Ahí está. Claro. No sé, ¿qué se le ocurre a usted que puede ser? Una foto de Clarence, el león de... El león bizco de... Claro. De Dactari. Dactari, el bizcocho. Bueno, acá dice flores amarillas o velas. No sé qué tiene que ver las flores amarillas y velas con un león. No tiene nada que ver. Un diente de león puede ser. Una no, pero ahí ya está mezclando todo, señor. Y la planta de león hace referencia a un león. Flores amarillas y por todos lados. Sale acá la puerta. No ponga globos amarillos, ¿eh? No, globos no están permitidos. No. Aparte, se te van a quemar con la vela. No, se te queman, ¿sabes? Que en 4 años queman un país. Vas a estar durmiendo y vas a reventar por la explosión de un globo. Claro, exactamente. Entonces, agarra usted las flores silvestres amarillas. ¿Y qué más? Y velas. Y velas. Y otra cosa que haga referencia a ¿qué tipo de vela? Porque acá en el Valle se puede prestar para cualquier cosa esto. ¿Qué tipo de vela, señor? Puede ser vela de cumpleaños. Sí, las pequeñas. Sí, las pequeñas. Pueden ser las velas de cuando usábamos velas, ¿se acuerda? Porque acá hay un montón de velas. Por ejemplo, usted va a la plaza y hay velas del tamaño de usted, por ejemplo. ¿Es donde vive usted? Sí. Hay velas de todos tamaños. Jamás hay velas que se puede meter usted adentro. ¿Dónde vio eso? Yo jamás vi eso en mi vida. No, hay un montón de cosas, señor. Hay velas que son gigantes. Son usted está hablando de la vela de los barcos, pero yo estoy hablando de velas que se prenden. Ah, discúlpeme. No, de veleros. Ah, está bien. Usted se confundió con el tema de Perales, de un velero llamado Libertad, que es un... Ah, todo tiene que ver con todo. Claro. Usted pone flores amarillas y velas y cosas que hagan alusión a un león. Ahí está. En ese altar. ¿Lo puedo poner a mi gato? Sí, pero se tiene que quedar ahí. ¿Cómo va a ser? Lo tiene que dopar. Y bueno, pero igual no se mueve mucho el gato, depende del horario, ¿no? Sí, lo puede poner a dormir ahí si quiere. Lo pone a dormir, lo que pasa es que no ruge. Que no se le prenda fuego con la vela. Tiene el maullido típico de gato. De gato. Aunque usted puede bajar a una aplicación que ese aullido, ese maullido, el miau, el famoso miau, le haga lo transforme en un rugido, no sé. Sí, no sé si puede. Sí, usted dice que puede pasar eso. ¿Qué sé yo? Yo no sé. Hoy se puede hacer de todo, señor. Bueno, esto lo podés combinar con sahumerio. De vuelta a los sahumerios, ¿eh? Ahí está. Atenti, pensando. Auspicia esta sección. Sahumerio del Valle. Claro. Pensando en positivo. Sí. Y manifestándole, esto es lo más importante, al universo, ¿qué es lo que querés? Claro. Tiene que ser directo, señor. No vaya a pedir. No vaya con. Verá, si uno le pide algo al universo, no tiene que ir con rodeos. Claro. Es como la cartita de Papá Noel. Claro. Uno no decía, bueno, me parece, sí. Si vos querés, no. Derecho viejo. Quiero un triciclo, punto. Claro. ¿Un triciclo usted quiere? Cuando era más pequeño, sí. Ahora. Bueno, igual ahora si le traen un triciclo de esos que son motorizados, sí, a mí me viene bien. Sí, un monopatín. Vio que está de moda el monopatín ahora. En Dolores venden unos monopatines que son tremendos. Salen más caros que un auto, más o menos. Sí, los que. Que mi auto, al menos. Usted se refiere a los que se sube y andan en forma automática, eléctricos son. No sé. Nunca me subí a uno. Que usted lo ve que andan a las chapas. Sí, andan a las chapas, no sé. Eso bueno, ahora todo, hay bicicletas también que andan a las chapas. Que prende un motor y sale una moto. Usted no tiene que tener registro para andar en monopatín. Yo me hace acordar a la Pantera Rosa, un capítulo ese que se metía en un garage y hacía un auto. No, hacía motos. Motos con un espaldar de una cama. Sí, y que lo perseguía la policía, la gorra lo perseguía. Era muy buena la Pantera Rosa. No, era muy bueno, excelente. Bueno, Andrés, con esto termina la nota del Portal del León. del 8 del 8. Impresionante, señor, impresionante. Para que haga pedidos en positivo. Claro, eso es lo que tiene que hacer. Usted cuando... Lo único, escúcheme, cuando guarda su papelito... Ese es el problema, ahí donde guarda el papel, señor. Y que nadie lo encuentre, después tiene que acordarse dónde lo puso, ¿eh? Siempre hay que acordarse usted dónde pone las cosas, señor. Sí, no vaya a olvidar, señor. No se tiene que olvidar, porque si no, así está el país. Así o está sea, el país. Se van olvidando, por ejemplo, de vender más dólares, sí. Y el dólar sigue subiendo, señor. Entonces, claro... No se tiene que olvidar de las cosas, no hay que olvidarse y hay así que fijarse. Igual está barato el dólar, está 600 y pico. ¿Subió o bajó? ¿Subió? No, ¿cuándo va a bajar, señor? Ah, ¿cuándo bajó, escuchó okay. que bajó el dólar? No, nunca escuché eso, pero bueno, sigo siendo un inocente pajuerano, Andrés. Bueno. Escúcheme, tenemos unos cuantos mensajes. ¿Querés que pasemos a alguna revista de no, eso? No quiero leer nada. No, sí, por supuesto, a bueno. los amigos vayamos leyéndonos. Bueno. Voy a empezar por Iris. Ah, nuestra amiga, Iris. Nuestro querido dúo Sures. Excelente. Que dice, el flaco, hoy, mañana y siempre. Se refiere al flaco Spinetta, ¿no? Porque recordamos que bien. La dicotomía para votar tema de cierre es Luis Alberto Spinetta, José Luis Perales. Y batalla aparte, de Luis. Claro, flaco Luis y Perales, me imagino claro. muy flaco no debe estar. No sé, está bastante flaco Perales, ojo. El flaco hoy, mañana y siempre. Yo voy a ir al Club Cervecero por el acumulado de mis premios aún no disfrutado. No sé bueno, si se permite eso. Vamos eso. A ver, porque no sé. Si usted está con la inflación, ¿qué hay que va a reclamar? 44 premios. Así es. Amiga Iris. No, lo va a fundir a Fede, aparte. Claro, escúcheme. No. Dice, Tincho, feliz cumple. Gracias. Anduve con gripe, así que me lo perdí. Que lo pasaste bien, no me caben dudas. Más o menos, Iris, porque fue Andrés, claro. Luciano Tati y La Espina. Bueno, ¿para qué te voy a contar mi penal? Claro. Abrazo, amigos. Un disco de reggae pongan en el altar. Claro. Un disco de reggae, claro. porque nuestro amigo León es un Rastafari. Reconocido claro, estaba, aquí, y aparte de Iris en sus comienzos tenía una banda de reggae. Es verdad, Iris bueno. tenía una banda. Yo tengo el disco de Iris de la banda de reggae. Un día vamos a tener un temilla de ellos. Bueno, Iris entonces votó al flaco Spinetta. Muy excelente. Bien. Excelente. Nuestro amigo León de las Rabonas dice, vamos el León, 8 del 8. ¿Se puede leer eso o no? No, este año fue 8 del 8 del 7. Bueno. Se entendió más o menos. Dice que 2023 suma 7. Ah, porque 2023 claro, suma 7. Claro, usted está pensando cualquier cosa, verdad, señor. Señor, por favor. O sea, que el 7 del 8 del 2023... Te abro 8. O sea, sí, claro. Bueno, se mandó unas cosas ahí, León, que yo ni las... Hay que ser pero matemático. Léalo, señor. Usted está apurado. ¿Qué? Mire, Paula Lolo... ¿Qué dice Paula Lolo? Hola, chiques. Me anoto para las EMPA y cervecita. Voto por Spinetta. Ahí está. Muy bien, ya lo anotamos a Paula Lolo. El uruguayo Martín, no sé si usted lo ubica. Sí, dice, sí, a voy Martín. Con José Luis Perales, carajo, vamos, así me gusta. Tema, un velero llamado Libertad. Ah, el que usted temón, dijo, claro. Temón. Pobre, lo dieron por muerto, los medios de comunicación, es verdad. Los homenajes hay que darlos en vida. Al flaco Spinetta lo homenajeamos siempre, Martín el uruguayo. Bueno. Decile a Benito... Mañana pinta asado en el bañario que nos vemos en la oficina, dice. Buenísimo, ahí voy a estar, Uru. Bueno, mire cómo invitar a la José gente. José Luis Peral en uruguayo, ¿eh? Mira, okay. Benito, cómo va ganando aficionados y devotos. Y aparte invitan asado. Devotos en blanco, ¿eh? Devotos en blanco. Cabrón, eso por supuesto. Gustavo, nuestro amigo Gustavo, dice: buenas noches, señores. Recién me crucé al doble de Lucho con guardaespalda en la góndola de los vinos. Decirle que venga para acá. Lucho, todavía no sabemos qué está haciendo Lucho de su vida. No sé si no sabemos si es él, el doble. Para mí que hay un doble y él está en Rosario. Eso es lo que yo El quiero. Doble tiene el pelo un poco más corto. Sí, sí, sí, sí. El de los hombros, digo. Claro. El de la cabeza está más o menos igual. Sí. Pero el de los hombros... Las orejas cambió un poco. Sí, también. Son más peludas también. Sí. La del original, digo. Sí. Jaja, compro un toro, dice le Gustavo. Voto Luismi para el desafío de Luis. Claro. Siempre Gustavo se sale de la regla y no vota nada de lo que nosotros decimos, sino que vota... Y bueno, pero ya viene votando a Cristian Castro, sí, y ahora esta semana Castro. Vota al doble a Luis Miguel. De Luis Miguel. Así es. El Adri dice, jaja, Perales. Pero después dice, no, jaja, el flaco, obvio. Ni comparación. Bueno, yo no sé si votó a Perales o al flaco. Pero acá Benito trajo una dicotomía y hay que expresarse. Yo lo banco a José Luis. O sea, yo lo digo de verdad, esto no es joda, ¿eh? Usted sabe, Andrés. Usted me conoce. Sí. Yo a la mañana, los sábados, limpio, escuchando José Luis Perales. Usted me puede ver con el plumero en la mano haciendo de micrófono. Ah, bueno, me asustó. Escúcheme. El micrófono y cantando, no sé, ella y él, un velero llamado Libertad. ¿Y cómo es él? ¿Qué temazo? ¿Y cómo es él? Un temazo. Andrés, si un día una mujer lo deja, dedíquele el tema ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? La letra te rompe el corazón, Andrés. No me mires si le hablo en serio. No, está bien. Son gustos musicales, me parece fantástico. Ya sabemos que los sábados usted cuando limpia. Sí. Listo. Ese día. Venga a la casa. No, ni un pedo. Bueno, escúcheme, señora. Escúcheme, espere que tengo más mensajes. Más mensajes, ¿sabes? David dice: hola, Radio del Grito, José Luis Perales, vamos, carajo. Y dice: y alquilo un toro mecánico. Va. De haberlo sabido para el sábado pasado, claro, íbamos para allá. Yo le alquilaba el toro mecánico. El toro mecánico es ese que usted se sube y lo tiene que domar, como no, si fuera un no cowboy. Se va a bajar, por supuesto. Es un, ese que las películas de cowboy, digamos, en los bares. Sí, sí, acá hay, ¿eh? Escúcheme. ¿Dónde hay? Hay para alquilar, señor. Hay cumpleaños sí. que los niñes se suben piden el toro mecánico. El toro mecánico y la respuesta de ustedes no, porque vale como 20 lucas. No se lo puedo para creer. Alquilarlo, señor. No le puedo Pero creer. Está la posibilidad. Mire usted. Pero acá en Traslasierra se consigue un toro mecánico. No, en Varsovia, acá, señor, acá en Traslasierra. Bueno, y si no se comunica con David, ¿eh? Me gusta lo del toro mecánico, che. Bueno, Galo dice, Galo del programa Esqueje, por la mañana, no sé si usted lo ubica. La compa, acá. Dice, hola, abrazo enorme, aguante los jueves de esa teladera. Ay, qué gran. En la batalla de Luises, José Luis Perales tiene muchos hitazos. Ahí está. Por ejemplo, La Espera. Tiene un tema que se llama Lucía, que es hermoso. No es el de Serrat, que también tiene uno. Ah, ese sí lo conozco, el de no, Lucía. No, José Luis Perales tiene unos temas, Andrés. Bueno, fantástico. Un día lo voy a invitar a casa con un whisky y vamos a escuchar a José Luis Perales, Andrés. ¿Qué me dice? No, tengo muchas cosas para hacer. Venga, un día, no sea así. Hay que estar abierto. Escúcheme, lo del portal del León, estar abierto, Andrés. No, lo del portal está todo bien. Si quiere, escúcheme. Hacemos portal. Portales. María dice Luis Alberto Spinetta. Bueno. Y nuestra amiga Tere. ¿Qué dice? Dice voto Spinetta también. Muy bien. Bueno, va ganando Spinetta, pero no por mucho, ojo, ¿eh? Ojo que Perales tuvo sus votos, ¿eh? Así que bueno, Andrés, por excelente, ahora. Excelente. Tenemos esos mensajillos, ¿eh? Todos los cuantos. Recuerdo que van a participar por el sorteo de la pinta y las dos empanadas del cruce Becero Los Hornillos. Y también les recuerdo sí, que. Sí, pero no este fin de semana. No vaya este fin de semana porque se va a encontrar con. No, cerrado, ¿no? Sí, sí, sí. Para el otro, señor. Exactamente. Y les recuerdo también que quienes no quieran cocinar, Andrés, llaman al teléfono 3544-557556 y piden una mozzarella. ¿A dónde? A M&M. Riquísima, ¿eh? Excelente. En M&M. Acompañado de un latón de cerveza, esa lata que son gigantescas, a 2.300 pesos. ¿Eh? Una cosa. Se lo llevan a su casa. Solamente tienen que decir que llaman de parte de esa, te la debo, o Radio El Grito. Radio El Grito, ¿okay? Señor. Una cosa de locos. Bueno, Andrés. Bueno, ¿qué le parece si vamos a hacer alimentar nuestros oídos? Bueno. ¿Se dice así? No, estoy no, diciendo cualquier no, cosa. Creo que no se dice alimentar. Bueno, 9 de agosto del 68, señor. Sí. ¿Eh? Hace unos días. Se publica el álbum llamado Wheels of Fire, el tercer disco de la banda Cream, o Crema, para los amigos. Sí. Fue lanzado como LP de vinilo de dos discos. Qué lindo, ¿sabes? Ahí no estaba Eric Clapton, discúlpeme. Por Cream. Supuesto, por supuesto. Qué lindo estas versiones que sacaban en discos que vos podés abrir tipo libro. Sí, me encantaban esas cosas a mí. Con un disco grabado en el estudio y otro grabado en directo. O sea, uno con temas producidos para ese disco y otros en algún lugar, pero en vivo. Alcanzó el número 3 en Reino Unido y el número 1 en los Estados Unidos, Canadá y Australia, señor. Sí. Convirtiéndose en el primer álbum doble en ventas de platino en el mundo, no es poca cosa, en el 68. En mayo del 2012, la revista ¿cuál? Billboard. No, señor, Rolling Stone. La ubicó en el puesto 205 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Mire usted, qué bien, ¿eh? Fue votado como el número 757. Anote el número 757 para jugar la quinela. En la tercera edición de los 1000 mejores álbumes de Colin Larkin. Este no lo tengo, Colin Larkin, pero bueno. Mire usted, Colin Larkin, debe ser un actor como Colin Farrell. Claro, o el amigo, el primo o el vecino. Escúcheme. Dígame. Vamos a escuchar un temita. The Cream. The Cream, bueno, de ese álbum. Que si yo lo pongo en este instante, usted va a decir, ah, este tema lo conozco. ¿Sí? Bueno. Station. Black roof country, no gold payment, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my own need just begin. Estás escuchando esa